nosotros tenemos que construir herramientas en donde poder empezar a confrontar y a pararnos para poder ir transformando la realidad. Si no, va a ser muy difícil. ¿Por qué hoy viene con la reforma laboral? La reforma laboral viene justamente para poder romper los pocos derechos que nos quedan como laburantes, que son mucho más que los que le quedaron a Brasil. Pero que ellos necesitan, primero, generar un ejército de desocupados. Lo necesitan tener mano de obra desocupada de a millones. Por otro lado, tienen que bajar el salario, lo están haciendo de una manera impecable. Por suerte, no en todos los gremios, porque acá tenemos luchadores que han conseguido otra situación, no es la nuestra, y la verdad que estamos en un problema porque seguimos peleando, los docentes, los estatales nacionales, seguimos peleando junto con otros compañeros que no pudimos resolver todavía eso. Pero han bajado los salarios. Desde que asumió Mauricio Macri hasta ahora, hemos perdido más del 20% del poder adquisitivo.